www.fundacionjasonaristizabal.org. Más información, 310-403-4671. Te esperamos. Invita RCN Radio y Fundación Jason Aristizábal. Yo no olvido al año viejo. ¿Cómo así? ¿Ya fin de año? Entonces nos vemos de Borondo con RCN, ¿oís? Se viene el verdadero disfrute con una experiencia bien caleña. Vení a ser parte de los eventos que tiene RCN para este fin de año. ¿Estás listo? Vení y parchate con nosotros. ¿Sabes por qué? Porque caleño no espera que sea diciembre para darse un buen borondo con RCN. Patrocina Mercamío, el mercado más económico de tu ciudad. El Templo de la Moda, Living Cantina de la Feria, 30 de diciembre, Diamante de Béisbol, la Estación Centro Comercial, compras y mucha diversión en familia. Sensacional. Los Grandes del Vallenato con Silvestre Dangón, 26 de diciembre, Diamante de Béisbol. El concierto más grande de reggaetón de la Feria de Cali, Odisea Flow Fest, 29 de diciembre, Estadio Pascual Guerrero. La 66 Central Park, el mejor parche de feria. Es Navidad. Encendamos las luces y cantemos. Hello, Moto. Que esta Navidad dure más con el Motorola Edge 50 Fusion. Batería con una duración única como la Navidad, para que tengas horas de diversión y momentos inolvidables en familia. Una cámara de 50 megapíxeles que asegura la captura de cada momento. Vive cada instante sin límites y encuentra el tuyo en motorola.com.co, almacenes de KDN principales operadores del país. Viejo, estoy algo preocupado por mi hermana. ¿Y eso? Ella no acaba de casarse. Además, el matrimonio estuvo súper bonito, yo me acuerdo. Sí, lo que pasa es que yo la siento a ella como aburrida, vea. A veces ni siquiera nos contesta el teléfono y cuando vamos a ir a visitarla, nos evita y nos pide el favor de que no vayamos. ¿Será que algo está pasando con el esposo? Trate de hablar con ella, porque si es así, lo más importante es que se llene de valor y denuncie. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien que sea víctima, llama ya a la línea de orientación para mujeres víctimas de violencia, numeral 155. Un mensaje de RCN Social en contra de la violencia hacia mujeres y niñas. Los domingos en la FM, más clásicos que nunca. A las 10 de la mañana, Antonio Casale presenta Clásicos por Deporte. Al mediodía, disfruta de un exquisito cóctel musical con el Capi Hernando Romero Barliza en Capi Hour. Y a las 2 de la tarde, prepárate para ser una estrella del rock junto a Carlos Sarria y Carlos Montoya en Rockstars FM. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Dangón en la Feria de Cali, en su única presentación, 26 de diciembre, Diamante de Béisbol, Heber Vargas, Binomio de Oro. Hoy último día con el 30% de descuento en biotickets.com. En la canasta del ahorro de tu éxito, aprovecha papel higiénico Alcolcha Max por 12 rollos familia a 18.800 pesos y Doy Pack de detergente líquido por 1.200 mililitros Ariel a 19.300 pesos. Válido del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 2024. 10.000 unidades disponibles o hasta agotar existencia. Aplica términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legalesdeldía. La FM de RCN con Juan Lozano y su mesa de trabajo estará este martes 10 de diciembre originando toda la información desde Cali. Temas de ciudad y región. La FM de RCN, las noticias como son. Síguenos también en nuestro canal de YouTube, La FM Oficial. Invita a Coomeva, 60 años impulsando visionarios. En tu éxito con Mega Ofertas, aprovecha 30% de descuento en detergente en polvo Fab, suavizante Aromatel, aceite de girasol Premier, six pack de leche deslactosada Colanta, lomos de atún Zenú y más. Válido el 30 de noviembre y 1 de diciembre. 5.000 unidades disponibles. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/legalesdeldía. Televisor LG OLED en oferta por Black Days en Alcosto y Catronics. Alcosto y Catronics presentan la hora en la FM. 9:59 en la FM, en la radio de los clásicos. Continúan las ofertas increíbles en los Black Days de Alcosto y Catronics. Siente el sonido como si estuvieras en el cine con el televisor LG OLED de 55 pulgadas. Aprovecha 41% de descuento y llévalo por 5.299.900 pesos. Y además, te devolvemos 300.000 pesos en cashback hasta el 6 de diciembre. Al costo es hiperahorro en Black Days. Aplica en la referencia OLED 55C4. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a fin de semana. Estos son los 20 superclásicos. Conoceremos esta semana qué banda logró volver a tener fama gracias a una pequeña estación de radio, a qué agrupación perteneció el cantante Mikel Erentzun y qué país celebra con piñatas la Navidad. La producción es de Mafe García y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. Canciones con historia, historia de las canciones. Bienvenidos y comenzamos con la primera. Steve Miller Band, fundador y vocalista de esta banda, tuvo un accidente que casi le cuesta la vida. Eso fue en 1971. Steve se rompió el cuello en un accidente de auto y Capitol Records tuvo que editar un nuevo álbum, Rock Love, que incluía material inédito tanto en directo como en estudio. Este y Recall the Beginning and Journey from Eden son los únicos dos álbumes de Steve Miller Band que no han salido a la luz. Aquí está en el 20 con Abra Cadabra. The magic. Abracadabra 20 esta semana, Steve Miller Band en los 20 superclásicos, canciones con historia, historia de las canciones. Gracias por acompañarnos y descargar la app, la FM oficial, la app, la FM oficial. Más canciones con historia. Simon Lemon, vocalista de Duran Duran, tuvo claro que en la canción Ordinary World quería plasmar la belleza del mundo ordinario, esa época de la niñez donde todo era hermoso y aquella era donde podíamos entender las cosas sin cuestionarlas tanto. Un tema extraordinario sobre un mundo ordinario. El grupo británico fue tremendo éxito en la década de los 80. Sin embargo, su fama y auge empezó a descender en el 86, después del alejamiento del guitarrista y baterista Andy Taylor y Roger Taylor. Es cuando llega Ordinary World. Eso fue en el año 93, lo que les devuelve el reconocimiento de dicha época ochentera. Aquí está en el lugar número 19, Duran Duran. FM en un lugar cerca a ti. Y para todos los clasiadictos de la FM, la radio de los clásicos, estamos en el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología Yagua con esta tercera jornada de ajedrez al Parque RCN Radio Cosalud, con esta jornada con la gente de Recamier, y quiero también dar la bienvenida a todos los oyentes. Participarles de esta jornada, muchos que han estado acá con nosotros desde muy temprano, y queremos también saludar a Luis Alberto Morán, vicepresidente de Recamier, que hoy nos acompaña y que también hacen parte ellos como marca responsable de esta jornada. Luis Alberto, bienvenido a la FM, ¿cómo está usted? Pues muy buenos días, muy contento aquí de ver este espacio tan maravilloso, donde hay un intercambio hay un encuentro muy lindo entre niños, padres, adultos, disfrutando el deporte ciencia como es el ajedrez, y Recamier siempre patrocinando para que nuestra juventud esté más lejos de la tecnología, de los juegos, de los teléfonos, y esté enfrente a un tablero. Esa parte me parece importantísima, Luis Alberto, porque como Recamier, una marca tan importante, tan reconocida, está haciendo esa gestión también y hacer esa conexión con el deporte ciencia, un deporte que ya estamos hablando lleva años, que nuestros padres, nuestros abuelos, y también incentivar para que las nuevas generaciones estén participando de él. Así es algo muy lindo porque nota uno la inteligencia, la disciplina, inclusive la educación de los padres. Es un espacio bellísimo donde pues la inteligencia, la disciplina, la resiliencia y las ganas de superarse en este deporte tan maravilloso es muy bien visto. Usted me dijo que usted estaba en la parte donde estaban todos los niños jugando. ¿Cómo vio a ellos ya esa alegría que tienen de sentarse en un tablero, de poder compartir con niños de las mismas edades? Estamos hablando entre los 6, 7 en adelante, poder tener esa conexión también con el ajedrez. Pues es algo muy lindo verlos tan concentrados, con tanto silencio, con tanto respeto y con tantas ganas de superación y de ganar, ¿no? Los he encontrado muy competitivos y eso parece un espacio de mucho silencio y de mucha competencia. Y para nosotros es importantísimo que usted tenga la posibilidad, representando a Recamier, reitero, esta marca tan importante, de poder acompañarnos en esta tercera jornada de ajedrez al parque. Sí, Recamier es una empresa caleña, colombiana, en el cual pues nos gusta contribuir con este evento tan bello que hace RCN, y es ver este espacio tan lindo, tan nutrido, y de verdad que invitamos a la ciudadanía caleña que nos acompañe mucho más, porque van a disfrutar bastante este espacio. Bueno, Luis Alberto Morán, vicepresidente de Recamier, esa invitación entonces, reiterándola, para que no solamente estén acompañándonos en esta tercera jornada, sino que estén muy pendientes de las próximas convocatorias que tendremos también de ajedrez al parque. Así es, y Recamier estará incondicional, siempre apoyando este espacio tan maravilloso y esta idea tan genial de RCN para con nuestra juventud. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ya saben entonces, clasiadictos de la FM 98.5, todos los que nos están escuchando en esta jornada con los 20 superclásicos, hoy en el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología Yagua, en el sur de la ciudad, estamos viviendo Ajedrez al Parque, RCN Radio, Cosalud, también con esta jornada con Recamier. Superclásico número 18. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share.

supe que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos un respiro. No tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco. Que es mejor cuando hay que hablar de dos, empezar por uno mismo. Shakira, Inevitables, 16 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Cada fin de semana, el sábado 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde, 20 superclásicos, dándole la bienvenida al último mes del año. Más canciones con historia. Duncan Du surgió de la fusión de dos grupos anteriores, Aristogatos y los Dalton. Su estilo inicial se caracterizaba por un pop rock acústico y sencillo, con toques de rockabilly. La banda es originaria de San Sebastián en España y se formó el 4 de agosto del 84. Sus miembros originales fueron Mikel Erentzun, vocalista y guitarrista, Diego Vasallo y Juan Ramón Vilés. La banda se disolvió en el 2001. Se volvieron a reunir en el 2013 para lanzar el álbum 1 y realizar una gira. Desde entonces, Mikel Erentzun y Diego Vasallo han continuado con sus carreras en solitario. Aquí está Duncan Du con A Tu Lado. Interminablemente en ti quiero ser una respuesta para ti. Pienso en ti, creo en ti, inagotablemente en ti. Como tú, que confiaste en mí, sabes, creo en ti, solo en ti. Un despertar a tu lado, cada amanecer, y hacer rodar mis labios sobre tu piel, creo en ti. Estoy en ti, desesperadamente en ti, y hasta hoy he aguantado sin hablar. Estoy en ti, solo en ti. Despertar a tu lado cada amanecer, hacer rodar mis labios sobre tu piel, creo en ti. clásico número 14. 14. There Stevie Wonder, la canción Superstition, 14 esta semana, en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Vamos a ver el lugar número 17. Hablamos de un artista que ha sido tendencia últimamente, Bon Jovi, que en el pasado 14 de noviembre causó revuelo entre sus fanáticos y la mayoría de los colombianos al entregarle a Carlos Vives el premio Persona del Año en la edición número 25 de los Latin Grammy. Bon Jovi ha sido una fuerte influencia en la vida del artista como para muchos, tanto que el cantante fue ingresado al Salón de la Fama del Rock and Roll el 14 de abril del año 2018. Aquí está Bon Jovi con It's My Life. Song for the broken hearted. FM, en un lugar cerca a ti. Y estamos clasiaditos desde el Centro de Ciencia, Arte y Tecnología Yahua, compartiendo esta tercera jornada de ajedrez al parque RCN Radio Cosalud, también con Recamier, y hoy tenemos la oportunidad de compartir nuevamente con Nicolás Ramírez, campeón nacional. 22 veces ha sido campeón nacional, 11 individual, 11 en grupo, y hoy tiene la oportunidad de compartir esta tercera jornada. Nico, ¿cómo vas? Bienvenido a la FM. Un saludo muy especial para ti, para todos los oyentes de la FM. Muy bien, gracias a Dios, muy feliz de poder estar aquí en esta tercera jornada de ajedrez al parque. Para nosotros un placer que nos puedas acompañar y cuéntanos cómo has visto a la gente, cómo has visto a los niños disfrutar en familia también del deporte ciencia, así como tú lo disfrutas. Me encanta porque es una gran posibilidad que da RCN y sus patrocinadores a los niños de que tengan la posibilidad de disfrutar de este hermoso deporte que es el ajedrez y que sus familias también los apoyen y los traigan a este maravilloso evento. ¿Cuántas partidas has jugado hasta el momento? Bueno, yo estoy jugando con los adultos, padres de familia y también con los niños que terminan sus partidas que quieran jugar. Y bueno, yo he jugado más o menos 10 partidas, he ganado 9 y empatado 1. O sea, 10 ganadas, una empatada en tabla, se le llaman ajedrez, ¿cierto? Sí. Yo quiero que me saques de la duda, cuando una partida queda en tablas, ¿por qué queda en tablas? Hay muchas formas de que queden tablas. La más común es por mutuo acuerdo, o sea que los dos se pongan de acuerdo porque la posición está complicada y es tablas, o porque ya está decidida y siempre va a ser tablas, o por jaque perpetuo, que es que, por ejemplo, uno está perdido, entonces él intenta como hacer un jaque que el otro nunca se va a poder salir. Ya entendiste, ¿no, Tuto? Eso es quedar en tablas en el ajedrez, entonces, que es como quedar empatado en el fútbol, podemos llamarlo así. Pero entonces, Nicolás, para nosotros un placer esa invitación que tú le haces a todos los clasiadictos de la FM para que estén muy pendientes de las próximas jornadas de ajedrez al parque y donde también esperamos contar con tu compañía. Claro que sí, los invito a las próximas jornadas de ajedrez al parque porque son un evento maravilloso, espectacular. Invito a todos los niños y a los padres a que lleven a sus hijos a ajedrez al parque. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Qué lindo, gracias Nicolás. Campeón nacional 22 veces, 11 individual, 11 en grupo. Hoy tenemos la oportunidad de contar con su compañía. Él va a seguir ahí jugando con los grandes, con los chicos, va a seguir compartiendo con nosotros. Recuerden, ajedrez al parque, RCN Radio Cosalud, Recamier, hoy desde el Centro de Arte, Ciencia y Tecnología. Tecnología Yagua, estamos nosotros compartiendo toda esta información y también dándole todos estos detalles a todos nuestros clasiadictos que están disfrutando de los 20 superclásicos. En AV Villas, tus sueños son los nuestros. Hagamos co-banking con productos de ahorro, crédito y vivienda. AV Villas, juntos trabajando. Presenta este éxito musical en la FM. She's crazy like a fool. We'll be right back. call her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy. Así se puede ahorrar más platica, más la prima. ¡Ja! ¡Alcanza para una casa grande! ¿Pérez? ¿Va a comprar casa? ¿Yo? No, no, jefe, Susy, mi cliente. En Abevillas hacemos cobanking trabajando con y para los trabajadores de nuestro país. Ingresa a abevillas.com.co o visita nuestras oficinas y hagamos cobanking. Abevillas, juntos trabajando. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 12 para Bonnie M y Daddy Cool. 20 superclásicos. Es el fin de semana en la FM con este conteo y canciones con historia, una más. Muchos especulan que Michael Jackson no cantó la canción Earth Song en vivo nunca, pero la realidad es que sí, lo hizo. De hecho, la interpretó en uno de sus conciertos más importantes en 1997, el History World Tour, donde se vestía con un traje dorado tipo galáctico. Y no solo ese concierto, la canción fue pieza fundamental para la última gira, This Is It, anunciada el 5 de marzo del 2009, 3 meses antes de su fallecimiento. Aquí están el 11, Michael Jackson y The Earth Song. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing feels? Is there a time? What about all the things that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? What we've done. What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth, this weeping shore? I used Earth Song 11 esta semana con Michael Jackson. Así llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. 20, Steve Miller con Abracadabra. En el 19, Duran Duran y Ordinary World. 18, Simon Garfunkel con Sound of Silence. 17, Luis Miguel y Santa Claus Llegó. 16, Shakira con Inevitable. En el 15, Duncan Du y A Tu Lado. En el 14, Stevie Wonder con Superstition. 13, Bon Jovi, It's My Life. En el 12, Daddy Cool con Bonnie M. Y en el 11, Michael Jackson con The Earth Song. ¿Cuál canción será la número uno? Lo conoceremos al final. Mientras tanto, una breve pausa. En instante regresamos con esto, los 20 superclásicos de la semana. En noviembre, la FM. Una lluvia de clásicos. En este momento mágico del año, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por ser parte de la familia RCN Radio. Que la luz y la alegría de la temporada ilumine sus hogares y sus corazones. Celebremos lo que nos une. La FM en vivo está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Descubre los vehículos híbridos Suzuki, Swift, Fronx y Gran Vitara en Autama Motor. Autorrecargables, con menor consumo de combustible, sin pico y placa y con 60% menos de pago de impuestos. Este mes con descuento hasta de 36 millones de pesos. Cotice el tuyo en www.suzukicali.com. Encuéntranos en Derco Center. Soy Alejandro Villalobos. Este sábado los invito desde las 5 de la tarde a vivir una fiesta ochentera. Una fiesta noventera. Este sábado en Miniteca FM, 5 de la tarde a 12 de la noche, aquí en la FM Cali. Sábado de asado familiar. Disfrútalo con un buen tequila. Ven a Oxxo y recibe el 50% de descuento en la segunda unidad de tequilas todos los sábados. El camino a las mejores promos comienza en Oxxo. Válido hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar existencias. Aplican referencias seleccionadas. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en colombia.oxxomisilios.com/sections/terms. ¿Quién no conoce a Egan Bernal? Número uno en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y la Vuelta a Colombia. Todo un crack. ¿Usted se imagina irse al trabajo montado en la bicicleta de ese man o rodar con él? Pues ahora registrando los códigos bajo las tapas o las facturas de los six-pack de Águila 0.0, podrás participar por cualquiera de los dos. Conozca más en pelotonaguila.com. Con Black Days en Alcosto y Catronics, las ofertas no pueden esperar. Los AirPods Pro 2 ofrecen hasta dos veces más cancelación activa de ruido para que disfrutes tu música como nunca. Llévalos hasta el 7 de diciembre con 22% de descuento por solo 1.089.010 pesos y aprovecha el 0% de interés pagando con tarjetas de crédito de vivienda autorizadas. Alcosto es hiperahorro en Black Days. Pinta, protege y decora con pintura impermeabilizante de Zapolín, una marca Invesa. Adi llegó al Costo y Catronics para que no te quedes preguntando, ¿será que compro un nuevo celular? ¿Será que cambio de TV? ¿Será que renuevo mis electrodomésticos? ¡Hazlo! Compra lo que quieres y paga en hasta 24 cuotas. Visita las tiendas o haz tus compras en la página web con Adi. Aplican términos y condiciones. Los domingos en la FM, más clásicos que nunca.

Fundación Grupo Social, dueña de empresas que abren puertas, presenta a Sandra. He tenido la valentía de no dejarme derrumbar por el problema laboral o por el problema de salud. Siempre he salido adelante. Una puerta se abrió para contar esta historia. Si yo tuviera que definir a Colmena Seguros en una sola palabra, sería confianza. Pienso que hay muchas personas que necesitan entidades así, como Colmena Seguros. Fundación Grupo Social, una fundación dueña de empresas que abren puertas, dueña de Colmena Seguros. Hello, Moto. Haz que esta Navidad dure más con el Motorola Edge 50 Fusion. Batería con una duración única como la Navidad, para que tengas horas de diversión y momentos inolvidables en familia. Una cámara de 50 megapíxeles que asegura la captura de cada momento. Vive cada instante sin límites y encuentra el tuyo en motorola.com.co, almacenes de cadena y principales operadores del país. Pone March a tus planes. Aladdin te pone a estrenar uno de los tres Nissan March este diciembre. Participa en nuestra promoción Instantáneo Millonario y acumula boletas para que uno de estos autos sea tuyo. Tenemos en juego 10 millones de pesos todos los días, varias veces al día en nuestros casinos. Y el 20 de diciembre entregaremos tres Nissan March garantizado. Pone March a tus planes y ven a Aladdin. Donde tú vas a ganar. Con Colchones El Dorado, prepárate para dormir mejor que nunca este Black Friday. No te pierdas nuestras ofertas insuperables en camas, colchones, sillas y camas ajustables. Mejora tu salud y descanso con Colchones El Dorado. Del 25 de noviembre al 4 de diciembre 2024. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Siempre. Con el Fondo Nacional del Ahorro, llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM, son las 10 de la mañana, 59 minutos en la FM. Las cesantías son más que un depósito anual. Son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, solicitan tu empresa que las transfieran y alcanza tu sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora todos en Colombia pueden ganar 700 mil pesos. ¿Y yo? ¿Y yo? Mira, ¿y yo? Oiga, pues, ¿y yo? También. Ahora todos pueden ganar 700 mil por abrir una cuenta digital, nómina o pensional del BBVA. Si quieres saber por qué decimos que todos ganan sin rifas ni sorteos, entra ya a bbva.com.co. BBVA Colombia, establecimiento bancario. Aplica hasta el 31 de enero de 2025 para aperturas en canales digitales. Aplica en términos y condiciones. Consúltalos en bbva.com.co. Cuenta amparada por el Seguro de Depósitos Fogafín. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Cali, 98.5 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. Bienvenidos a esta, la segunda parte de los 20 superclásicos de la semana. Yo soy Tuto Castro y continuamos en búsqueda del número uno. Más canciones con historia. Bob Marley, cuyo nombre real es Robert Nesta Marley y apodado como Tough Gang, un apodo que hacía referencia a su fuerza física, es hijo, aunque no lo crean, de un militar blanco. Su mamá era afro y sabían que su música fue influenciada por Ray Charles, entre otros artistas. Él falleció a los 36 años debido a un cáncer y en su sepultura fue enterrado junto a una guitarra Gibson, una pelota de fútbol, una flor de marihuana y una Biblia. Dado que Bob Marley era creyente religioso, por esta razón no permitió que el dedo de su pie fuera amputado cuando le detectaron cáncer. Aquí está, en el 10, Bob Marley con Get Up, Stand Up. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight. Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all

9 esta semana con El Burrito de Belén en la FM Música de Navidad para darle la bienvenida a esta época del año. Más canciones con historia. La Chica Dorada de México destacó completamente en la agrupación Timbiriche por su personalidad rebelde y determinada. Sin embargo, estos dos rasgos le causaron enemistades con grandes artistas como Alejandra Guzmán y Thalía. Con esta última, la rivalidad empezó desde el musical Vaselina, y es que Thalía pasó de ser bailarina a ocupar el papel principal. Esa noticia que no le cayó nada bien a Paulina. Además, su enemistad llegó a un punto máximo cuando en una presentación en la década de los 90, ambas forcejearon por un micrófono de cable. Paulina lo soltó de manera rápida y el micrófono le rompió los dientes a Thalía. Aquí está en el 8, Paulina Rubio y Te Quise Tanto. Yeah. Juanes 7 esta semana con Last Christmas en la FM, la radio de los clásicos 20, super clásicos más canciones con historia, el 6. Airbag ha sido llamado como la banda que nunca pasa de moda, y es que cada gira que vuelven a tocar sus mayores éxitos, el público ha cantado a toda voz con ellos. Se trata de su álbum Blanco y Negro, el cual contiene sus éxitos All Night Long y Amor de Verano. En este trabajo se destaca el reconocimiento de MTV hacia ellos como el mejor artista nuevo del 2007 y les otorga el premio a Mejor Artista Revelación del Sur 6 esta semana, Airbag y Amor de Verano. ¿De qué me sirve tanto estudio si contigo? Hoy siempre todo va bien. Problemas nos faltan, pero donde hay amistad nace la esperanza. Para Ana y Jaime, décimo grado, en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, más canciones con historia. Y ya estamos prácticamente en Navidad. Y seguimos trayendo más canciones sobre esta época, en este caso, Farolito de Gloria Estefan, la cual se convirtió en un himno navideño en la cultura latina, sobre todo en Colombia, el 7 de diciembre, fecha en la que celebramos el Día de las Velitas, donde se reúnen las familias y encienden velas. Muchos lo hacen pegándolo sobre una tabla de madera, una tradición muy colombiana, y otros les ponen en faroles de diferentes formas y colores, mientras se bailan canciones y se comparte el famoso plato navideño. Cuatro esta semana, Gloria Estefan y Farolito. Nace el sentimiento por las calles de mi pueblo, como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Ya se escucha la tambora repicando de alegría, ya se escucha la tambora repicando de alegría. Y mecida por las olas va la luna en travesía, y mecida por las olas va la travesía. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Corazones que se alegran, pues llegó la noche buena. Pescador, deja tus remos, guarda pronto tu atarraya. Pescador, deja tus remos, guarda pronto tu atarraya. Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada. Que te espera con anhelo el abrazo de tu amada. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la noche del ensueño al abrigo de la llama. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Es la llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Y Farolito, ¿a dónde? Pasarme con el mar. Ay, Farolito, búscame el amor que se me fue. Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, Farolito, búscame el amor que se me fue. Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, Farolito, ¿a dónde vas? Abrazarme con el mar. Farolito, búscame el amor que se me fue. ¡Aea! Sonando los tambores. ¡Aea! Pregonando sus amores. ¡Aea! Corazones que se alegran. ¡Aea! Pues llegó la noche buena. Amores, corazones que se alegran. Ay, pues llegó la noche buena. Van sonando los tambores, pregonando sus amores. Hay corazones que se alegran. Pues llegó la noche buena. La FM en un lugar cerca a ti. Yo quería recibir eso, anunciarme el cambio y dármelo. Bien, ¿sí? Darle la bienvenida. Estamos aquí en el sur de Cali, Yagua, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología, en lo que es lo que conocíamos como el antiguo Club San Fernando. Ajedrez al Parque RCN Radio Cosalud con también Recamieri, ya entregando los premios en estos momentos a los primeros lugares, al campeón, ya. Subcampeón de las diferentes categorías. Ya cerrando lo que es esta jornada, que es realmente sensacional, espectacular, donde hemos visto a unos más o menos 99 niños compitiendo. Es que cada uno de ellos, Tuto, y hemos vivido nosotros esa experiencia, hemos incluso también sentado nosotros, Tuto Castro, Pipe González, en una mesa de ajedrez jugando con Nicolás Ramírez, campeón nacional, teniendo la experiencia de poder compartir con los padres, con cada uno de ellos, ver la sonrisa y también la concentración de cada uno de ellos mientras están jugando el deporte ciencia. Una jornada muy bella, una jornada que está llena de padres e hijos, hijos y padres, cada uno orgulloso de lo que hace por el otro. En verdad que está muy bonito. En este momento se hace la ceremonia de premiación, vamos ya en categoría de 16 años. Claro, decíamos anteriormente, bueno, decíamos desde que arrancamos nosotros todo lo relacionado con estos informes, que niños de aproximadamente 8 en adelante iban a competir contra niños de la misma edad. No era que Tuto iba a competir con un niño de 12 años, no, eran niños de la misma edad compitiendo entre ellos. De ahí salían entonces campeones, subcampeones, entre los que jugaran las partidas y pudieran ganar las respectivas. Esta es la tercera jornada de ajedrez al parque, jornada Recamier. Y Pipe, le ganaste a Cris, ¿no? Uno de nuestros técnicos en una jornada, ¿no? Yo no le iba a decir así, si le gané, claro, ganamos, obvio. Pero se demoraron 2 horas. Pero ganamos. Es que hay una cosa, Tuto, que hay que tener en cuenta. Los que ya vienen jugando con experiencia, con práctica, eso lo hacen las jugadas en un momentico. Uno tiene que pensarlo un poquito más. Y esta es la primera vez en mi vida que yo juego con un campeón nacional. ¿En cuántas jugadas te ganó? No las conté, fue minuto y medio. Son 3 minutos los que se utiliza. Es la primera vez en mi vida que juego con cronómetro. Es mucha la presión. Sí. Con el cronómetro cambia mucho la cosa, cambia mucho el juego. Bueno, el caballerito me ganó en 1:30. Es que hay que tener en cuenta, en la época de uno, y no estoy diciendo que sea muy viejo que digamos, no había cronómetro, uno no tenía que estar midiendo el tiempo. Pero aprendimos muchas cosas, por ejemplo, medir el tiempo, y el tiempo y el cronómetro se maneja con la misma mano que se mueven las fichas. Exacto. No sabía esa. Sí, datos importantísimos, lo de entablas, las movidas importantes que tienen cada uno de ellos, porque cada uno viene con su táctica y su manera también de participar. Y bueno, gracias a cada uno de los niños, a los padres, a las familias que han estado en esta tercera jornada de ajedrez al parque RCN Cosalud con Recamier. También gracias a Yagua Centro de Ciencia, Arte y Tecnología por darnos la oportunidad y bueno, por brindarle la experiencia a los niños de ver una presentación del domo que comenzará a funcionar el próximo lunes. Ya saben, desde el próximo lunes deben estar muy pendientes, recomendadísimo para que vengan al Centro de Arte, Ciencia y Tecnología Yagua, que estará abriendo sus puertas para que ustedes disfruten del domo, disfruten también de una visita muy interesante y muy atentos, clase adictos de la FM, la radio de los clásicos y las diferentes emisoras de RCN Radio, donde estaremos también entregando la información de las próximas jornadas de ajedrez al parque. Dos invitaciones pues bien especiales ahora que están los niños de vacaciones después de su jornada escolar, precisamente venir aquí a Yagua y también estar pendiente de la próxima jornada de ajedrez al parque. Ya saben entonces, para continuar con los 20 superclásicos, gracias también a los diferentes patrocinadores, Recamier, de Opies, Café Águila Roja, Infivalle, Fundación Contigo y la Liga Vallecaucana de Ajedrez, todos los que han tenido la oportunidad, muchos clase adictos que han venido acá, se han tomado la foto, nos han contado que siguen disfrutando de la radio de los clásicos. Continuamos pues con los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Número 3. 3 para Daddy Holland, John Oates y I Can Go For That en la FM, la radio de los clásicos. Los números se hacen más pequeños, los éxitos más grandes. Vamos ahora con el 2. Mariah Carey comenzó a popularizar la frase It's Time para anunciar el inicio de la temporada navideña desde el 2019. Cada año, el 1 de noviembre, Mariah publica un video en sus redes sociales donde dice It's Time para marcar el comienzo de la época navideña y el regreso de su icónica canción All I Want For Christmas Is You. Esos videos se han convertido en una tradición esperada por sus fans y suelen incluir elementos festivos y humorísticos, como Mariah ha emergido de un bloque de hielo o transformándose en una versión navideña de sí misma. 2 esta semana, Mariah Carey. Mariah Carey, 2 esta semana con All I Want For Christmas Is You. Y es el momento de presentarles el lugar número 1. November Rain. La composición de la canción fue un proceso largo y complejo. Axl Rose quería crear una balada épica que combinara elementos de rock duro con melodías melancólicas y letras profundas. La pieza incluye una orquesta completa, un elemento poco común en el rock de esa época, lo que le dio un toque dramático y emocionalmente cargado. El solo de guitarra de Slash en la canción es uno de los más memorables y fue desarrollado a partir de una improvisación durante las sesiones de grabación. La banda grabó una versión de 18 minutos en 1986, pero finalmente la canción fue reducida a poco menos de 9 minutos. Aquí está, en el lugar número 1, Guns N' Roses y November Rain.

Los mejores televisores son Samsung. Encuéntralos en Al Costo con un super descuento Black Days. Al Costo y Samsung presentan la hora en la FM. 12 del mediodía en punto en la FM, la radio de los clásicos. Aprovecha las ofertas increíbles en los Black Days de Al Costo y Catronics. 47% de descuento en televisor Samsung QLED de 50 pulgadas. Llévalo por tan solo 1.899.900 pesos hasta el 8 de diciembre. Con sus colores vibrantes y resolución 4K, transforma cada escena en una experiencia única. Además, tiene control remoto eco para que le digas adiós a las baterías. Al Costo es hiperahorro en Black Days. Aplica en la referencia QN50Q60 DA. La FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre. ¡Ay, cómo lo hizo! Silvestre Dangón en la Feria de Cali. En su única presentación, 26 de diciembre, Diamante de Béisbol. Heber Vargas, binomio de oro. Hoy último día con el 30% de descuento en biotickets.com. Cali es tan hermosa que los árboles crecen solitos, sin hacerles nada. Todos los días son un poquito más altos. Sí, y por eso es tan importante el despeje arbóreo que hacen Cali todos los días, porque las ramas pueden hacer cortos y dejarnos sin luz. Si nos ves en la calle, estamos trabajando por Cali. La FM de RCN con Juan Lozano y su mesa de trabajo estará este martes 10 de diciembre originando toda la información desde Cali. Temas de ciudad y región. La FM de RCN, las noticias como son. Síguenos también en nuestro canal de YouTube, La FM Oficial. Invita a Coomeva, 60 años impulsando visionarios. Este primero de diciembre, vive la experiencia de la Maratón de Sueños 5K. Una celebración de inclusión, solidaridad y alegría. Apadrina un niño en condición de discapacidad y corre o camina por sus sueños. Inscríbete en www.fundacionjasonaristizabal.org. Más información, 310-403-4671. Te esperamos. Invita RCN Radio y Fundación Jason Aristizábal. Martes de antojo en Parmesana. Martes de antojo en Parmesana. Disfruta de nuestra promoción 2x1 en pizzas medianas, 8 porciones, jamón, queso, pepperoni o margarita. Recuerda, 2x1, la segunda va por nuestra cuenta. Encuéntranos en Villa Colombia, San Carlos, Poblado 1, Comuneros 2, Valle Grande y Calima. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Oh, top of the pick. If I had the chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. I'd be dancing on with myself. Clasicón de Billy Idol, Dancing with Myself en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y con este clasicón iniciamos una nueva hora en la FM, la radio de los clásicos. Un viaje a través del tiempo y de los clásicos de la FM. Gracias por continuar con nosotros. Los acompaña Andrew Ramírez, su amigo, su compañero, su carnal, donde en esta nueva hora tendremos música de Cyndi Lauper con Two Colors. También estará Los Enanitos Verdes con La Muralla Verde, Los Abuelos de la Nada con Mil Horas, pero ante este clásico de Human League, Don't You Want Me, en la FM 98.5, iniciamos este clásico. In a cocktail bar when I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you, but don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. Don't you want me? You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you left to find. If you think you change your mind, we

Los Enanitos Verdes en la voz de Marciano Cantero con La Muralla Verde en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Anteriormente habíamos preguntado a los clasiadictos en qué año se fundaron los Enanitos Verdes. A, 1975. B, 1979. C, 1985. Me voy al chat 312-475-4021 porque nos dice Carlos Marín que en 1985 está... María del Mar y Hanan dice que en 1979 y saluda con muy buenos días. Jaime Andrés, 1985. Lilian dice en noviembre de 1979 en Mendoza, Argentina, se crearon los Enanitos Verdes. La respuesta es la B. Gracias, Lilian. Ángel Javier Bejarano dice que en 1985. Luz Eugenia, 1985, al igual que Marta Botina. Bueno, clasedicto, la respuesta correcta es... En el año que se fundaron los Enanitos Verdes fue en 1979 en Mendoza, Argentina. Y estás escuchando la FM, la radio de los clásicos. Llegan los Black Eyed Peas con Don't Funk With My Heart. La FM 98.5 escucha el sábado de clásicos. Got me with your pistol, shot me, and I'm here helplessly in love, and nothing can't stop me. It can't stop me once I start it, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it, so let's be about it. No, don't win my heart. Baby, have some trust him when I come with lust him, cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want your body, I want your mind too. Interesting is when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! I wonder if I take you home. Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play with me. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. Why you so insecure when you got passionate love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry. You make me feel, you know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal. Cause you're take you home. Would you still be in love, baby? I wonder if I take you home. Would you still be in love, baby? de los clásicos. Allí estaba Cyndi Lauper con True Colors en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Y es que esta canción se ha convertido en un himno de aceptación y valentía, ya que la canción habla sobre ser auténtico y mostrar su verdadero ser independientemente de las adversidades, y ha sido adoptada por muchas comunidades como un himno de aceptación, especialmente por la comunidad LGBTQ+. Estás escuchando la FM, la radio de los clásicos. Los clásicos de Navidad están en la FM, la radio de los clásicos. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and the young,

hacer puñetero. Te sacaré un susto por racista y culero. No me llames frijolero, pinche gringo. Puñetero. Molotov con Frijolero en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Anteriormente le habíamos preguntado a los clasedictos de qué nacionalidad o cuál es mejor la nacionalidad del baterista de Molotov. Me voy al chat 312-475-4021. John Cannon dice que es la C, A, británico, B, mexicano, C, norteamericano. John Cannon dice que la C. Liliana dice norteamericano. Andrea Ospina, hola Andrew, es norteamericano, saluditos. Pilar Castaño dice es estadounidense. Gustavo dice buena tarde, clase dicto. Gustavo el guardarroquero dice que es estadounidense, al igual que Mónica Arias, buenas tardes, él dice él es mexicano. John Ruiz dice de USA, los Estados Unidos. Hermidia Peñaranda dice que es mexicano. Ángel Bejarano dice que de Estados Unidos, de Michigan. Marta Botina dice su nueva nacionalidad es mexicano, pero es norteamericano y conocido como el Gringo Loco. Y Andy Luis dice que de los Estados Unidos. Pues, clase adictos, la respuesta es correcta. Es la C. Él es norteamericano. El baterista de Molotov es Randy Clifford, baterista estadounidense nacionalizado mexicano, y está con Molotov desde su fundación en 1995, así que tiene dos nacionalidades, estadounidense y mexicana. Gracias por estar conectados con nosotros. Llega a las piedras rodantes de Rolling Stones con Paint in Black. Estás escuchando Sábado de Clásicos en la FM. Girls for by dressed in their summer clothes.

flores y mil animales que me dicen bienvenido al sur.